Torcedo, voy para Macané. Llego a Puerto, voy para Mayarín. El cariño que te tengo, no te lo puedo negar. Se me sale la babita, yo no lo puedo evitar. Como Tacuni, el libre, la chanchan de la bandera. Cuando Juanita y Chan Chan en el mar servían la arena, como sapo.